la muchachada con el nuevo ritmoleo. Sabe que el baile de la vida ya es mejor, porque danzando se alcanza la dicha y un beso suave en el ritmo del amor. Cuando las chicas con una sonrisa nos cuentan sus cuitas, bailando así es mejor. Con este ritmo baile el novio, lo baile el que se va a casar. La pista llena de suspiros de las parejas, porque al bailar nacen secretos muy callados, nacen promesas y hay que ver cómo con este nuevo ritmo todos aprenden hoy a querer. Con este ritmo baile el novio, lo baile el que se va a casar. La pista llena de suspiros de la pareja, porque al bailar nacen secretos muy callados, nacen promesas y hay que ver como con este nuevo ritmo todos aprenden hoy a querer.